por mil lugares caminé, sin encontrar lo que busqué, y sin saber nunca el porqué de tanta soledad. Y ya casi en el final yo conocí a Jesús, y ahora sí puedo ser feliz porque Él me dio vida nueva aquí. Una esperanza día a día nace en mí, me acompaña siempre su amistad. Una nueva vida diferente tengo en Él, porque vivo ya en su voluntad. Con todos quiero compartir aquello que me hace vivir, sabiendo que en la realidad Jesús es la verdad. Él nos llama a reflexión, nos ofrece libertad, y a todo aquel que abre corazón Él le dará vida nueva en Él. Una esperanza día a día nace en mí, acompaña siempre su amistad. Una nueva vida diferente tengo en Él, porque vivo ya en su voluntad. Una esperanza día a día nace en mí, me acompaña siempre su amistad. Una nueva vida diferente tengo en Él, porque vivo ya en su voluntad. Esperanza día a día nace en mí, me acompaña siempre su amistad.